Llegaron a Blondie sacos de todo tipo para señoras y chicas. Blusas para la noche en gasa, encaje, modal con brillo. Y la oferta, deportivo para niños, 219. Blondie, Doctor Ivo Casi Catalina. Los amigos, cada cliente, un amigo. Único local, Ayala y Varela, teléfono 23898. Estufa en chapa, esquinera y recta, caño y codo, 5,000 pesos. Membrana líquida, 4 litros, 350, 20 litros, 1,500. Los amigos. Infogroup, gran variedad de modelos en auriculares y parlantes, volantes con pedaleras para PlayStation y PC, monitores, notebook y tu PC desde $299, flores 260. No. Comenzó la feria de cubiertas en dos ruedas. Delantera para pollerita, 560 pesos. Trasera para pollerita, 650 pesos. Feria, feria, solo en dos ruedas. Modigliani, 18 de julio 223. Toda la moda para caballeros y para damas. Las marcas más importantes. Ingresá en la página de Facebook y participás de órdenes de compra. Del paseo de living destacamos juegos de living tapizados en tela o ecocuero, módulos, livings en maderas con almohadones de tela, sky o combinados. En regalar el paseo de living. Regalar es mucho más que regalar. Todos los niños tienen derecho a ser un niño. Tengo derecho a crecer en una familia sin violencia. Si te maltratan, llama gratis al 0800 50 50. Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Para comprar. Cumplimos 12 años, 12. Y a Ecoprecios los festeja con más de 100 artículos rebajados a 20 y 25 pesos. Con tu compra mayor a 1,500, un mate forrado en cuero de regalo. Salud y flora. Señor comerciante, pida a Rumbo Limitada yerba y té Salud y Flora y yerba cosentina. Rumbo Limitada, teléfono 463-236-48. En Alfa Repuestos, línea completa de caños de escape para todas las marcas. Silencioso trasero Fiat 1, 1,200 pesitos. Silenciosos universales, 550 pesitos. Alfa Repuestos, Ancap Centro, teléfono 315-91. Ilumine su hogar con lámparas de mesa, escritorio, pared y de techo desde 290 pesos. Panamá Importaciones, 18-266. Ahora la limpieza se la llevamos a domicilio. Bella Flor, venta de productos de limpieza. Representante en Tacuarembó, Pablo Dávila, 099-344-302. Jabón líquido para lavarropa, 255 litros. Dale un toque de elegancia a tus pasos. Últimos días de la imponente Liqui Loca de Mónaco. Compras dos pares y te llevas tres, uno de regalo. Se termina la Liqui Loca de Mónaco Calzados. Sara, parapsicóloga, comunica que estará entregando loción para atraer buenas energías. Reserva la tuya, 27363 o al celular 099-730-975. pito. Tuyo. Pito. Puto. Porte. Quiero. Te quiero. Tipotero. Reto. Yo tu Rita, pero trepo. Topo, potro, río, tuerto, rito, treque, tiro, tuyo, pito, puto, por te quiero, tipotero, reto, yo tu rita, pero trepo. Aseguran que un excedente de psicofármaco fue repartido en el patio de una escuela de Durazno y Convención. Que la última vez que vieron al Martín fue en Durazno y Convención. Que la María de Olmos, que sorprendido, vieron como Julián se tiró en el alma del Durazno y Convención. Que un grupo de Durazno y Convención calculó mal el uso de la masa de seguridad. Y un cuerpo que se tiró del edificio de Durazno y Convención. Escuchame una cosa, vos sos un culo roto y si yo te agarro te voy a romper la cabeza, a vos y a mi hijo, ¿escuchaste? Pasáselo a él, ¿tá? Y a vos, si yo te agarro te rompo la jeta, a vos y al otro, chupaverga, porque vos sos un chupaverga, yo no te conozco, pero ¿sabés cómo te voy a dejar? A vos y a mi hijo, hijo de puta. Fue en noche de carnaval que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño. ¿Qué es una murga, mamá? Murga es una golondrina que en su romántico vuelo barriletes de ilusión va remontando en el cielo. Thank you. La prensa. puedo hablar por hablar. Lo que importa es la base. Lo que importa es la base. Lo que importa es la base, Manuela. A ver si lo entendés. Lo que importa es la base. Lo que importa es la base. Lo que importa es la base, Manuela. A ver si lo entendés. Lo que importa es la base. Toco tu, toco tu, cata.